nos vamos a ir a viajar y por una situación que es sumamente preocupante, que nos enoja, que nos sacude y que tiene que ver con el femicidio, la muerte de Cecilia Basaldúa, esta joven que luego de que la estuviéramos buscando encontraran su cuerpo en Capilla del Monte. Por eso nos enlazamos y saludamos a nuestros compañeros de una radio, Muchas Voces de Capilla del Monte. Vamos a escucharlo a Federico Fumiato, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Fede? Hola, buen día. Un saludo grande para usted y para toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte para comenzar, ¿qué es lo que se conoce, qué es lo que se sabe ya en bueno, esta situación en relación a Cecilia, que es más que preocupante, ¿no? Sí, la verdad que vivimos semanas de muchísima angustia en todo nuestro pueblo, además de las condiciones ya naturales en las que está en la mitad del planeta y que acá se nos hacen muy difíciles, pero veníamos de un shock muy fuerte con la desaparición y muerte de Mariela Natalí. Tal vez ustedes también tuvieron conocimiento, que fue hace cerca de 2 meses también acá en Capilla del Monte, 2 semanas desaparecida, condiciones muy parecidas, una chica que venía a Capilla del Monte cada tanto, que conocía muy bien, que vino por un par de semanas a cuidar la casa de sus abuelos y que en una caminata por el Cerro Uritorco, bueno, desapareció, no se la vio más y a las 2 semanas apareció muerta. Eso también fue un gran shock porque también el dispositivo de búsqueda fue realmente monumental y no podían encontrar un cuerpo, que aquí en la zona en general es mucho más sencillo, sobre todo si se pierde en una caminata, por los perros, por los drones, porque los bomberos conocen muy bien la zona. Bueno, era muy extraño. Después no, nadie quedó muy conforme tampoco con la resolución del caso. Dice la autopsia que murió ahogada en 10 centímetros de agua en un pequeño arroyo allí en el cerro, pero con condiciones realmente muy dudosas. Bueno, eso ya nos había dejado con muchísima angustia, y pocas semanas después otra chica, en este caso Cecilia, también más de 20 días desaparecida, con otro operativo de búsqueda muy grande en ambos casos. Y esto por ahí son las cosas que vale la pena compartir también a la distancia, para que ustedes también estén atentos, atentas, que no se cumplió el protocolo de búsqueda inmediata que tiene la provincia de Córdoba, que se aprobó en la legislatura ya hace 2 años y que obliga a que inmediatamente se busque. Antes las personas desaparecidas, bueno, se daba 48 horas. Bueno, no se cumplió, por lo cual se perdió tiempo muy valioso. Y bueno, finalmente encontrada ya muerta, fíjense, después de más de 20 días, pero también al día siguiente de la primer movilización que se hizo en condiciones de cuarentena, de aislamiento. Las mujeres y las organizaciones se movilizaron de una manera innovadora, porque tuvieron que hacer una cola de los bancos, de los supermercados, pero bueno, en el mismo momento hizo mucho ruido y al día siguiente aparece el cuerpo. Cuando llega la familia, inmediatamente al otro día aparece un responsable, que ustedes saben que, bueno, es un chico de acá del pueblo, que su familia, bueno, declara que no tiene nada que ver. Han hecho también una movilización porque se lo llevaron con el argumento de que era una declaración jurada para quedar absuelto, para decir que no había visto nada, pero cuando llega él y el hermano, bueno, declaran que los golpearon y lo obligaron a declarar bajo tortura, por lo cual todo se complejizó y se puso más denso, digamos. Así que eso es un poco las condiciones en las que estamos hoy, con una actuación de fiscalía muy dudosa también. Eso un poco es el marco. Fede, qué importante esto que decías, ¿no? Los protocolos, y que ha sucedido y que sigue sucediendo en un montón de otras situaciones en relación a las mujeres y a las disidencias. Los protocolos que no se hacen a tiempo. Digo, y esto, esta estigmatización que sucede también en otras situaciones, digo, tiene puntos comunes con otras situaciones que sucedieron, con otros casos de la familia, ¿no? Esto también es para estar alerta, y esto es para denunciarlo, y qué importante ahí el rol de los medios comunitarios, ¿no? Porque muchas veces desde los medios hegemónicos también se acompaña esta misma lógica. No, esto es importantísimo lo que decís, por dos cosas. A ver si podemos producir una reflexión en la audiencia también, porque acá ya tiene dos planos, uno en el institucional que debemos revisar por completo, porque es un sistema judicial, policial y de gobierno absolutamente patriarcal, eso lo sabemos, pero también está la conciencia de cada uno de nosotros y nosotras de cambiar algunos modos. Por ejemplo, la estigmatización, la revictimización permanente que se ha hecho. De ambos casos hemos escuchado hasta el hartazgo, no solo de vecinos y vecinas, sino también de funcionarios públicos, decir que cómo van a salir solas, que cómo van a salir solas a caminar por un lugar tan peligroso, que esta chica sabía que estaba saliendo sola en cuarentena. Bueno, estas cosas las escuchamos de los propios funcionarios policiales, políticos, de los propios bomberos voluntarios, que son los encargados de la búsqueda, una permanente revictimización. Y eso produce que obviamente ni se quiera hacer las denuncias, que las mujeres tengan miedo, las denuncias no se toman, las comisarías, eso ya lo hemos denunciado hasta el hartazgo. Y por otro lado, el rol de los medios de comunicación. Vos imaginate que el primer día, cuando aparece la víctima, cuando aparece el cadáver, la primer notificación fue a través del canal Crónica por un cronista local que cuenta con detalles pormenorizados, a veces escabrosos y a veces incluso cínicos, el hallazgo del cuerpo, con hipótesis incluso que iba arrojando antes de que la familia lo conozca. Y ese cronista está acusado de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 17 años en Capilla del Monte, está bajo fianza. Y bueno, esa es la persona que tiene acceso directo a la información de fiscalía. Terrible. Y la primera información fue que apareció y que confesó el chico que habría matado a Cecilia. Pero esto sale, por ejemplo, en Canal 12 de la provincia, que es el canal del Grupo Clarín, con una foto del rancho donde vive la familia. Es decir, caso cerrado, ¿no? Una foto, un rancho, una familia precaria, sí. Un joven pobre que habría matado y listo. Para la opinión pública está cerrado derecho. Esas cosas son las que tenemos que revisar. Totalmente, totalmente, ¿no? Y estas impunidades que se van haciendo en las distintas regiones, ¿no? Como este cronista, la verdad que gravísimo, ¿no? Esto que comentabas, Fede. Fede, ¿y cómo continúa ahora la situación? ¿Cuál es un poco también el sentir del pueblo allí desde Capilla del Monte? Bueno, no, el sentido es que esto no funciona. En los minutos posteriores a que surgió la noticia del hallazgo, de la declaración del acusado, inmediatamente circuló la palabra perejil, creo que fue trending topic, porque era lo que estaba en boca de todo el mundo, los que lo conocen al joven, los que no lo conocen, pero conocíamos un poco el entramado del caso. Es imposible para esas familias, son cerca de 15 miembros en una casita muy precarias, se estaban construyendo las piecitas para ir ampliando, pero imposible esconder un cadáver durante 20 días con la logística de eso. Llega. Acá hay algo más poderoso detrás y eso es lo que más preocupa. Hay un encubrimiento muy grande de diferentes sectores. Evidentemente esto implica ya a esferas diversas de poder. Y hasta ayer no podían acceder ni los abogados, la abogada de la familia, de Cecilia, como los abogados del chico de Lucas Busto, el chico que le hicieron confesar bajo tortura, o por lo menos solo de que declara, no podían acceder al expediente, por lo cual ya viene irregularidad. Bueno, ayer accedieron, todavía no han podido confirmar qué es lo que pudieron tener como novedad, pero bueno, queda abierto un clima de revisión general de muchísimas cosas, inclusive de ordenanzas. Yo en esta gestión soy concejal también por el espacio comunitario y bueno, estamos debatiendo estas cosas, tratando de meter este debate que cuesta muchísimo en mentes realmente con el patriarcado como bandera a veces, no solo en el inconsciente. Entonces, bueno, esto es lo que nos va a implicar revisar. Esta etapa es muy difícil, la cuarentena nos implica también un trabajo social inmenso a los que estamos en las organizaciones, sobre todo las mujeres que están con los temas de violencia de género, pero bueno, de aquí en más tiene que ser un antes y un después, es un poco el clima general. Bueno, seguro, ¿no? Esto de un antes y un después, y qué importante seguirse organizando, sentirse cercanos, cercanas, y esto, bueno, que también siempre decimos, las mujeres, ya hace un tiempo con más fuerza, no estás sola, ¿no? Y poder visibilizarlo. Cecilia no está, pero qué importante justicia en relación a ella, y poder visibilizarlo a pesar de un contexto que juega absolutamente en contra por la situación de la pandemia, ¿no? Sí, sí, por suerte la verdad es que acá en Capilla al menos las mujeres han estado muy organizadas, hay una mesa intersectorial contra la violencia de género, un movimiento plurinacional de mujeres y diferentes organizaciones que tienen que ver con los derechos humanos, que estamos laburando al unísono, y también obviamente reconozco el rol de nuestros medios comunitarios, tanto de la radio como de la agencia de noticias, que si no hubiera sido también por esto, no, y lo sabemos por un montón de experiencias, muchas veces no se tuerce la historia, porque la historia la tuerce la opinión pública, la historia la tuerce la movilización social, la justicia sin eso siempre termina yendo para el lado del poder, así que estos son los factores que tenemos que profundizar, y bueno, eso nos da la esperanza de que seguiremos en esa lucha, ¿no? Totalmente. Fede, desde acá agradecerte muchísimo y agradecerles por la gran labor que están llevando a cabo. Un abrazo muy fuerte para quienes componen una radio Muchas Voces desde aquí, desde La Mosquitera. Bueno, un abrazo grande para ustedes, que es una de las radios también referentes históricas para nosotros. Así que un saludo muy grande para toda la gente que la gestiona. Abrazo fuerte, fuerte. Lo escuchábamos a Federico Fumiato hablándonos de toda esta compleja situación que se lleva a cabo a través de la muerte, el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa,